Gracias, Padre, por este tiempo que hemos vivido, que estamos viviendo, Señor, por todo lo que viviremos. La lluvia se fue, la tormenta ya pasó, se han mostrado nuevas flores en la tierra del pueblo del Señor. El invierno se mudó y con él el frío se acabó, y el calor del Santo Espíritu ha llegado a la iglesia del Señor. El tiempo de la canción ha llegado, y en nuestro país se oye la tórtola. El tiempo de la canción ha llegado, la voz de alabanza del pueblo de Dios se oye. Sí, Señor. El invierno se mudó, el frío se acabó, y el calor del Santo Espíritu ha llegado a la iglesia del Señor. El tiempo de la canción ha llegado, y en nuestro país se oye la tórtola. El tiempo de la canción ha llegado, la voz de alabanza del pueblo de Dios. Levántate, amiga mía, hermosa mía, paloma mía, yeah, yeah. Ven y sal de tu escondite, muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz. El tiempo de la canción ha llegado, y en nuestro país se oye la tórtola. El tiempo de la canción ha llegado, la voz de alabanza. El tiempo de la canción ha llegado, y en nuestro país se oye la tórtola. El tiempo de la canción ha llegado, la voz de alabanza del pueblo de Dios se oye. Ahora, pueblo, levantemos un cántico al Señor, un cántico de nuestro corazón, levantando tus manos, levantando un cántico, porque el tiempo de la canción ha llegado a nuestro país. Levántale un cántico, levántale un cántico, levántale una nueva canción. Ah, yeah. se oye, se oye, se oye. Oh, oh, oh, se oye. Levantado tu cardigón. Ta-da-da-ba-da, ta-da-da-dam, ta-da-da-ba-da, ta-da-da-dam, ta-da-da-ba-da. Canta conmigo así. Se oye al pueblo decir ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Hay un cántico de alegría en el pueblo ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Se oye el cántico del pueblo. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Se oye, se oye, se oye el pueblo decir al Señor. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Se oye, se oye. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias por ese cántico que has puesto en nuestro corazón.